El día que nació la sexta declaración de la Selva Lacandona, nos adherimos. Les voy a mostrar cómo es nuestro trabajo. Nuestro trabajo básicamente es en las calles. Yo lo que traje para presentarles es un video. La experiencia que tenemos es que cuando íbamos a las comunidades, no necesariamente indígenas, comunidades en donde no hay luz eléctrica, en donde no hay agua, en donde no hay más que un camino de 3 horas de terracería, entonces aprendimos a hacer esto. Llevábamos diapositivas, llevábamos laptop, llevábamos PowerPoint, pero cuando llegábamos a la comunidad, los compañeros nos decían, es que aquí no hay luz, aquí no hay dónde conectarnos. Entonces aprendimos a hacer esto. Esto es un video que les voy a presentar. Es un video que se llama La Cuarta Guerra Mundial. La Cuarta Guerra Mundial es uno de los tantos documentos que han escrito los compañeros zapatistas. Entonces, esta es la forma como nosotros trabajamos. Si llegamos a la comunidad y nos encontramos con que no hay luz, con que no podemos utilizar la laptop y todas esas cosas modernas que nos ayudan pero también nos incomodan, entonces lo que hacemos es proyectar este video. Este video, el único requisito es que la gente sepa leer. Entonces ahí nos enfrentamos a otra situación, la cuestión del idioma. Pero bueno, creemos que es una forma didáctica, dinámica, de acercarnos a más gente. Estamos con el compromiso, con la sexta declaración de la selva, somos adherentes, nuestra obligación como adherentes es difundirla, y es lo que hacemos. Hemos participado en pues la lucha por los presos, estuvimos en el plantón, año con año participamos haciendo una ofrenda. El mes de noviembre es el mes más grande para nosotros, porque nosotros honramos a nuestros muertos, ¿no? Nuestros muertos es lo más sagrado. Entonces, a nosotros nos da gusto ver que este año, por ejemplo, ya fueron más compañeros que pusieron ofrenda precisamente a los caídos en la lucha, ¿no? O sea, hace muchos años, 6, 7 años les hablo, pues eran muy pocas las ofrendas, ¿no?, que se ponían. Ahora este año hubo más ofrendas, ¿no? Entonces, pues esa es la palabra que yo les puedo decir. Si por aquí nos dan oportunidad de pegar el video, lo podremos poner, y ahí traigo unos volantitos si les interesa saber.